Continuamos con nuestros sueños posibles y vamos a charlar con... Continuamos con nuestros sueños posibles y vamos a entrevistar a una periodista, yo diría que es una militante de la comunicación social, que tengo el gusto de conocer hace muchísimo tiempo y que siempre que puede trata de acceder a charlar con nosotros en nuestros sueños posibles. Liliana López Foresi, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Alfredo? Gusto bueno, saludarte. Enorme placer de escucharte, como en siempre. Saludarte y en leerte. Yo te escucho y ya siento que el mundo es mejor. Bueno. Liliana López Foresi, el tema de los medios, yo a veces resisto muchas cosas, pero cuando se dice los medios, porque los medios, ¿por qué no me explicás qué se quiere decir exactamente cuando se dice los medios? Los medios se están refiriendo a las corporaciones, a las empresas que transitoriamente se adueñan de un aire que es nuestro. A eso se están refiriendo. Que se manejan de igual a igual entre empresarios, cosa que ahora se les facilita muchísimo más, ¿no? Porque tenemos un gobierno de empresarios y de corporaciones. Así que cuando se habla de blindaje mediático, que es un giro que se está usando mucho, de protección, y que me parece que les está funcionando, es un momento en el que estoy personalmente tratando de escuchar más que de hablar, para entender mejor, ¿viste? Hay mucho ruido, demasiado ruido, y hay de verdad muy pocas nueces. Veo mucho desaliento caminando por la calle, encontrándome con el otro, encontrándome con cada uno de los integrantes del pueblo, no de ese genérico, esa categoría, como llaman la gente. A eso se refieren al decir los medios. Se refieren a las empresas que privatizaron el aire, que en verdad es todo nuestro. Se lo estamos prestando. Y dolorosamente hay muchos televidentes, oyentes, que no escuchan o que miran sin ver y con la mandíbula caída. Y con giros machacosos y reiterados, algunos que a mí ya me resultan muy insoportables. Cuando puedo trato de precisar un poco más, ¿no? Como eso de que hay que respetar la opinión de todos. Que me parece un insulto a la inteligencia, una inteligencia básica, normal, común, para quitar la palabra normal. Porque sí es sagrado el derecho de todos a decir lo que quieran. Lo que no hace que su opinión o su pensamiento, una vez comunicado, sea respetable. En la mayor parte de los casos, de lo que puedo escuchar, las opiniones me parecen profundamente irrespetables y despreciables. Así que esto me parece, dicho de un modo suave y cortito, son los medios. A eso se refieren con los medios, Alfredo. Liliana López Foresi, estoy tratando de entender. Ahora, hay un aspecto que a mí, desde el punto de vista de producción de subjetividad, siempre me ha interesado muchísimo. A veces lo hago más en chiste, en los unipersonales, a veces de una manera un poquito más teórica, pero es que todas las corporaciones, inclusive el Estado, que no deja de ser una corporación, necesita fundamentalmente publicidad, ¿no? Yo decía en una época que la publicidad es el ácido lisérgico de los pueblos, ¿no? Y creo que de alguna manera, ¿no?, la publicidad es como el demiurgo que potabiliza lo corporativo para que fundamentalmente niegue su condición de tal. ¿Cómo es? Yo me acuerdo cuando se hablaba de la Revolución Cubana en los primeros tiempos, que uno iba a una farmacia y no había publicidad, no estaba el de Geniol con los clavitos en la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo sería un mundo sin publicidad? Bueno, lo imagino más maravilloso que este. Aunque a veces, cuando me sitúo como televidente lo más común posible, observo mayor creatividad, a veces una creatividad ominosa, en los publicistas que en los comunicadores. Vos en un artículo te referiste a una publicidad que a mí, por ejemplo, me saca. Te voy a poner límites, no soy tu amiga, soy tu madre y nadie te va a amar nunca tanto como bueno, yo. Eso es de un mandato brujo, ¿viste? Es una... pero lo escucho y salto, tengo que taparme los oídos. Pero además para matar mosquitos. Para matar mosquitos, bueno. Para matar mosquitos, precisamente. Para matar mosquitos. Te baja línea la publicidad. A eso voy. Obviamente. Y produce esa subjetividad a la que vos te referís. Lo que ocurre es que en estos últimos tramos de la comunicación, de este devenir comunicacional, no hay demasiada diferencia entre el contenido de la tanda publicitaria y el contenido de los programas per se. Esto empezó muy claramente en el 2000, con la pérdida de los límites entre lo público y lo privado. Que se contara todo, todas las intimidades que al hacerse públicas dejan de ser eso, íntimas. Y eso, por supuesto, no me pareció inocente cuando apareció tan claramente en las... En los medios del mundo occidental principalmente, que es el que más conocemos, porque no ocurre solamente en Argentina, es un fenómeno de decadencia occidental, nada inocente, sumamente perverso, a mi juicio, que es convertir a ese sujeto en alguien tan vulnerable y tan frágil que viva su vida en tiempos televisivos o en tiempos radiofónicos, para hablar con mayor propiedad, porque escucho mucho hablar de radiales. Entonces, en ese momento dije, bueno, aquí empezamos a transitar el terreno de la locura poco creativa, porque además se habla de la locura como dicterio, ¿no? Como denuesto, sobre todo a las mujeres. Hoy leía un muy buen artículo en un diario que no transita por mis carriles de pensamiento ni ideológicos, por supuesto. Sin embargo, esto de los femicidios, que le agarró la loca al hombre, el pensar que nos llamaron siempre locas o brujas, el rol de las brujas en el medioevo, de transmitir la memoria tan luego, a través de los artilugios que podían, a través de las recetas, de los chismes, era un sostén de la memoria, como lo fueron y lo son las madres de Plaza de Mayo. No empezamos a transitar esa locura, empezamos a transitar la otra. Hay un discurso psicotizante desde los medios, desvitalizante, profundamente deserotizado y deserotizante, no pornográfico, deserotizante, similar a la pornografía precisamente en esto, en que, bueno, una película pornográfica, el erotismo, ¿cuánto te puede durar? 5 segundos. ¿Qué sé yo? Bueno, esto se empezó a hacer con los medios hace casi 20 años. Empezó bastante antes. Pero el mundo ya asistió a un suicidio televisado y la humanidad asistió a un ahorcamiento televisado. Y esto pareciera que se olvida y se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es una pregunta muy común en las redes, muy común en la calle. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde está el fondo? Pues el fondo siempre puede estar más profundo. Siempre se puede estar peor. Así como se puede estar mejor. Lo que noto es un debilitamiento de este sujeto construido por ese discurso emitido desde los medios, psicotizante. Un desaliento, una tristeza, una desvitalización que me parece apabullante. Había postales que veíamos en las calles que parecían empezar a diluirse, postales de un tiempo histórico relativamente cercano en una medida histórica, pero que nos llevó la vida, que en las vidas individuales nos llevó la vida, nos atravesó, nos marcó. Esas postales de la exclusión, esas postales de la tristeza, de las faltas sumadas a otras faltas, eran postales que parecían empezar muy lentamente, a mi gusto, claro, a diluirse. Parecía que los bordes empezaban a difuminarse. Esas postales ahora son muy fuertes, han vuelto con mucha potencia. Con una agravante. Antes, ese antes tan reciente, existía esa famosa grieta tan machacosa. Cada vez que me preguntaban por la grieta, yo citaba a Leonard Cohen, que decía, siempre hay una grieta y por allí entra la luz. En que había, me parece, es una de las lecturas, de los millones de lecturas posibles, antes había una parte odiante y la otra odiada. Ahora hay dos partes odiantes. Abrumadoramente odiantes. Dos partes sedientas de venganza creciente. Esa grieta es un abismo ya. Y nos compromete a todos en una de las cosas, no recuerdo quién lo dijo, más obscenas que tiene la guerra, y es la promiscuidad en la que se revuelcan los guerreros en el mismo lodo, ese vínculo fortísimo que se establece, que establece el odio, ¿no? La potencia que tiene el odio. Bueno, ahora son dos partes que odian, las dos, profundamente. Me parece que estamos en un terreno sumamente peligroso, que podríamos evitar, sí, claro que podríamos evitarlo. Pero el fenómeno está siendo mundial. Cuando se va a elecciones en Latinoamérica, los llamados progresistas, digamos, aquellos que tratan de incluir en su discurso la inclusión, seguirían ganando elecciones y las siguen ganando. Lo tienen que sacar de manera miserable, como hicieron con Dilma Rousseff, como hicieron con Lugo, como hicieron con Zelaya, que fue el primer experimento de esta última etapa, Honduras. Periodísticamente nadie le daba bolilla. No se insistía sostener un tema en el tiempo es algo muy difícil, porque no permitir que te marquen la cancha con la vertiginosidad de la destrucción necesita de un estar en eje, de una serenidad, de un autocontrol que no te arrastre a esta locura nociva, a esta locura destructiva y para nada inocente. En suma, creo que este 1% del mundo que se está llevando el producto del resto de la humanidad, creo que están locos. Creo que están locos. Se sienten eternos, se sienten impunes. De hecho, lo son, porque las reacciones son escasas, son espasmódicas. Esto es muy argentino también, ¿eh? Los espasmos, ya lo hemos hablado, me parece, la otra vez. Sigo pensando lo mismo. Los argentinos somos solidarios cuando la categoría inundados, por ejemplo, reaparece. A nadie se le ocurre salir a manifestarse, salir a la calle, como hacen los parisinos, qué sé yo, que son muy proclives a tomar las calles enseguida. De cualquier modo, así les está yendo. Vos viste que la ultraderecha conservadora, la xenofobia está a la orden del día, los muros, la cosa defensiva, que habla de una enorme debilidad. Vos levantás un muro cuando estás aterrado. Estamos en un terreno muy peligroso y no veo que vaya a ser un año en el que la paz reine. De hecho, no está reinando desde hace ya bastante tiempo. Estaba escuchando recién detalle en lo que estamos sumergidos todos, lamentablemente, del escándalo del correo argentino. Bueno, estaba pensando en eso, Liliano López Foresi. ¿Te acordás de la película de Palito Ortega con Libertad Lamar que se llamaba La Alegría de Mamá? Sí. Bueno, estoy escribiendo La Alegría de Papá. Bueno, Liliana López Foresi, siempre a mí me deleita escucharte, realmente, bueno, a mí y a muchísimos, ¿no? Queremos escucharte más tiempo y más veces. A otros no, Y eso no sé ya cómo se puede concretar. Me gustaría que pudiéramos tener charlas así con cierta habitualidad, pero sé de tus tiempos y bueno, me tomo como una tarea propia fastidiarte todo lo posible hasta que podamos concretar las entrevistas. Dale, nos lo vamos a proponer los dos, en la medida de nuestras posibilidades. Es que a veces resistir, hasta corporalmente, viste que es bastante agotador. Sí, vos sabés que yo tengo un aforismo para todo, que sí. Digo, hay que resistir al represor, pero no hay que resistir al deseo, y lamentablemente terminamos resistiendo al deseo y no resistimos al represor, ¿no? Eso es lo que está debilitando tanto. Exactamente. Te mando un fuerte abrazo, Liliana. Abrazo largo y fuerte a vos y a tus oyentes, a tus productores y a todos los que te lean y que te escuchen. Si son amigos tuyos, son amigos míos. Muchísimas gracias. Chao, Alfredo. Un abrazo. Chao.